Hola, hoy nos sumergimos en el mundo de las redes sociales, pero desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? Más lingüística, más cultural. Exacto. Tenemos material educativo que explora la llamada netiqueta en el entorno digital. Y con un foco especial en el inglés, que es lo interesante aquí. Eso es. La idea es analizar un poco esas normas sociales, esas no escritas, que rigen cómo nos comunicamos online. Entender también el papel de las abreviaturas que usamos todos los días. Casi sin pensar. Y repasar algún punto gramatical clave que aparece mucho en este contexto. Vamos, que analizaremos cómo todos estos elementos son, bueno, fundamentales para manejarse bien en inglés en el mundo digital. Efectivamente. Es que las redes sociales, queramos o no, son ya parte de nuestro día a día. Totalmente. Nos conectan con gente de todo el mundo. Nos informan. Pero claro, entender la netiqueta, esas normas de cortesía online, es esencial. Sobre todo si interactuamos con gente de otras culturas, como las de habla inglesa, ¿verdad? Precisamente. No basta con saber el idioma, las palabras, la gramática. Hay que saber cómo usarlo adecuadamente en estos espacios. Y esto es importante en todas partes, pero quizá más en contextos profesionales, ¿no? O académicos. Sin duda. Hay una comunicación clara, respetuosa. Es vital. Para evitar malentendidos y, bueno, para construir relaciones de confianza. Muy bien. Pues vamos a ello. La documentación base nos recuerda algo que parece obvio, pero que es el punto de partida. Que las redes son herramientas cotidianas. Eso. Que nos mantienen en contacto sin importar la distancia y nos dan acceso a la actualidad. Básicamente, otro canal de comunicación humana. Correcto. Vale, profundicemos un poco. ¿Por qué es tan importante aprender estas normas sociales específicas de las redes, pero en otras culturas? Pienso en la inglesa, que es el foco aquí. Pues el objetivo principal que se marca es poder comparar. Comparar esas normas con las nuestras. Ah, para ver similitudes y diferencias. Exacto. Y ahí entra la netiqueta. La RAE la define como ese conjunto de reglas de cortesía en Internet. Entendido. Comprenderla, y sobre todo aplicarla, ayuda muchísimo a evitar malentendidos culturales. Que en la comunicación online, tan rápida, escrita... Uf, son facilísimos de cometer. Facilísimos. Y entenderla facilita crear relaciones más fluidas. En este mundo tan conectado, es la base, digamos, para que la comunicación funcione más allá de las barreras del idioma o la cultura. Va más allá de escribir bien, entonces. Mucho más allá. Es saber estar digitalmente hablando. Realmente me parece fascinante. Las abreviaciones. Ah, sí. El lenguaje de las redes. La documentación las define como eso, abreviaturas y siglas, muchas veces universales, que usamos para ahorrar tiempo y espacio al escribir, algo que vemos constantemente. Constantemente. Y es curioso que usamos algunas del inglés casi sin darnos cuenta. Totalmente. Pero lo interesante, creo yo, es que estas abreviaciones no son solo un truco para escribir rápido. Ah, no. Bueno, sí lo son, pero también son como una manifestación de la propia netiqueta. Una adaptación del lenguaje al medio digital. O sea, que forman parte de esas normas no escritas. En cierto modo, sí. El material da una lista útil. Algunas muy típicas. R por R, K por OK. See you por see you. Great for great. Thanks for thanks. Fuji for your information. Que esa se usa hasta en correos formales a veces. Sí, sí. See you later por see you later. What about you por what about you. Estudiarlas nos permite ver cómo se mezclan los idiomas, ¿no? Claro, y las culturas. El material menciona, por ejemplo, cómo en español adoptamos términos como bro. O LOL. ¿Quién no ha usado LOL? Exacto. O creamos nuestros propios acrónimos, como TQM, ¿no? Es la misma lógica de buscar la concisión. Es una mezcla muy, muy curiosa. La documentación también incluye un par de diálogos de ejemplo, muy cortitos. Sí, que lo ilustran bien. No hace falta leerlos enteros, pero la esencia es esa. Conversaciones rápidas entre amigos, Tom y Jane, Jim y Peter, que quedan para comer pizza. Lo típico. Y lo llamativo es cómo usan todo el rato estas formas cortas. How are you doing? I'm good, thanks. What about you? Wanna grab some pizza tonight? See you later. Es como un código propio, muy ágil. Sí, un código. Esos ejemplos reflejan perfectamente cómo el ritmo de vida actual, esa prisa constante, impulsa esa necesidad de ahorrar tiempo, de ahorrar caracteres. Ya. Las abreviaciones son, pues eso, una herramienta lingüística adaptada a la inmediatez digital. Pero esto plantea una pregunta, ¿no? Sobre el equilibrio. Entre eficiencia y claridad. Justo. Claro. ¿Cómo te aseguras de que te entienden bien? Sobre todo si hablas con gente de distintas edades, o de otras culturas, o que simplemente no está tan metida en ese código. Buena pregunta. No siempre puedes dar por hecho que tu interlocutor va a pillar un FUIE o un WAYOBYU. Supongo que es como todo, ¿no? Adaptar el registro a con quién hablas y dónde. Esa es la clave. Adaptar el registro. Como en cualquier comunicación. Y hablando de adaptar, esto me lleva a otro concepto que se menciona. La mediación. Me llamó la atención que no es solo traducir. Correcto. La mediación, como se plantea en estos materiales, va más allá de la traducción literal. ¿En qué sentido? Es una habilidad, digamos, lingüística y también cognitiva, muy importante cuando aprendes y usas otro idioma. Vale. Implica comprender el mensaje original completo, la idea principal, la intención, el contexto. Entiendo. No solo las palabras sueltas. Exacto. Y luego, trasladarlo al otro idioma, pero adaptándolo. Adaptándolo a cómo se piensa y se expresa en esa otra lengua y cultura. Y también a tu propia forma de entenderlo. O sea, reconstruir el significado para que suene natural en el otro idioma. Justo eso. Que sea natural y comprensible para quien lo recibe. Las fuentes proponen un ejercicio para esto, ¿verdad? Con un texto en español. Sí, un ejercicio práctico muy útil. Te dan un texto sencillo en español sobre actividades de la semana pasada. Ir al parque, jugar al fútbol, ver una peli... Cosas normales. Estudiar, limpiar, ir de compras, visitar a la abuela... Una semana normalita. Eso es. Y te piden pasarlo al inglés. Pero la clave no es buscar la traducción perfecta. ¿Entonces? La clave es practicar esa mediación, capturar la esencia de cada acción, qué se hizo, cuándo, con quién, y expresarlo en inglés con frases simples, completas, en pasado. Ah, vale. Se trata más de comunicar la idea que de clavar la palabra exacta. Exactamente. Asegurarte de que la idea cruza la barrera del idioma de forma clara, pensando en cómo lo diría un hablante nativo de inglés de forma natural. Es un entrenamiento para comunicar conceptos, no solo palabras. Ya lo pillo. Eso es. Es una habilidad mucho más compleja y útil en realidad que la simple traducción palabra por palabra. Desde luego. Y bueno, ya que estamos con herramientas lingüísticas para comunicarnos, pasemos a la gramática. El material se centra en el presente continuo. El present continuous, sí. Una estructura muy útil. Y muy relevante para redes sociales, me imagino. Muchísimo. Se explica que, aunque su uso más conocido es para acciones que están pasando ahora mismo, en este preciso instante... ¿Como estoy hablando por teléfono? Exacto. Pero tiene otro uso muy, muy frecuente. Hablar de planes futuros. ¿Ah? ¿Planes futuros con presente continuo? Sí, pero no cualquier plan. Planes que ya están bastante definidos, confirmados, y que suelen ser cercanos en el tiempo. Ah, claro. Como cuando pones en una red social, mañana voy al concierto X si ya tienes la entrada comprada. Justo, ese tipo de planes organizados. La estructura, nos recuerdan, es sencilla. Sujeto plus verbo to be, am, is, are, plus el verbo principal acabado en ing. Eso es. Los ejemplos que dan son muy claros para las tres formas. La afirmativa. I am having breakfast right now. Acción en progreso. Correcto. La negativa. I am not having breakfast right now. Simplemente añades not después del to be. O las contracciones. Isn't, aren't. El verbo sigue en ing. Perfecto. Y la interrogativa. Invirtiendo el orden. Are you having breakfast right now? El to be al principio, luego sujeto y verbo en ing. Las estructuras de siempre. Son esas. Y si conectamos esto con las redes sociales, vemos por qué es tan importante. Claro. Piensa en las actualizaciones de estado. Muchísima gente pone cosas tipo, estoy comiendo en, I am eating at, viendo una serie, watching a series. Sí, todo el rato. Es verdad. Se usa muchísimo para coordinar planes. Por eso, conocer bien la estructura y, sobre todo, esos dos usos, acción ahora y plan futuro cercano, facilita un montón entender lo que leemos y también expresarnos nosotros con naturalidad en estas plataformas. Tiene todo el sentido. Es una pieza gramatical súper presente en el día a día digital. Oye, y el material también menciona, aunque sea de pasada, un componente cultural. Se centra en Canadá, en esta unidad. Sí, es cierto. Se menciona Canadá, aunque los fragmentos que hemos visto no dan detalles específicos sobre la cultura canadiense. No, no profundizan. Pero sí subrayan un principio que es fundamental. La importancia de integrar lo cultural con lo lingüístico. Que van de la mano. Siempre. Siempre que aprendes un idioma o, como en este caso, interactúas en digital con hablantes de otras culturas. O sea que no basta con hablar bien inglés si no entiendes ciertos códigos culturales. Exactamente. Entender aspectos de la cultura de la gente con la que te comunicas online, que pueden ser de sitios muy diversos, aunque usen inglés, es crucial. ¿Para qué exactamente? Para una comunicación que sea de verdad efectiva y, sobre todo, respetuosa. Ayuda a interpretar bien la intención detrás de un mensaje. A evitar meter la pata sin querer por un malentendido cultural. Que es muy fácil por escrito y rápido, sí. Y, en definitiva, ayuda a construir puentes, a entenderse mejor, en lugar de crear roces. Aunque aquí se mencione Canadá, esto vale para cualquier interacción intercultural online, ¿no? Totalmente. El principio de sensibilidad cultural es universal en este contexto. Muy bien. Pues si intentamos resumir un poco todo lo que hemos visto en estas fuentes, hemos destacado la importancia de la netiqueta, ¿no? Como unas normas de comportamiento digital. Unas reglas de cortesía online, sí, esenciales para navegar interacciones, sobre todo en inglés como lengua global. Hemos visto cómo las abreviaturas son casi un lenguaje propio, nacido de la necesidad de ir rápido. Un código adaptado a la inmediatez digital. Hemos profundizado en esa idea de la mediación, que es más que traducir, es trasladar significados. Capturar y comunicar la esencia del mensaje. Y hemos repasado la utilidad del presente continuo, tanto para el ahora como para planes futuros, en este entorno online. Exacto. Todos estos puntos nos llevan a una idea central. ¿Cuál dirías que es? La necesidad de ser comunicadores conscientes, hábiles y culturalmente sensibles en este mundo digital globalizado. Que ya no vale solo con saber el idioma. No. Importa mucho el cómo, el dónde, el con quién y qué normas, explícitas o implícitas, seguimos. Es una competencia comunicativa completa adaptada al siglo XXI. Y todo esto, como siempre, nos deja pensando, ¿no? Nos abre preguntas. Desde luego. Como reflexión final, podríamos plantearnos, por ejemplo, con esta velocidad de la comunicación digital, con tanto uso de abreviaturas, de emojis, de lenguaje informal... ¿Qué pasa con el lenguaje formal? Exacto. ¿Cuál puede ser el impacto a largo plazo en el dominio de registros más formales? Tanto en nuestra lengua como en las que aprendemos. ¿Estamos perdiendo algo? Es una pregunta interesante, sí. Da para pensar. O mirando al futuro, ¿cómo va a seguir evolucionando la netiqueta? Surgen plataformas nuevas constantemente, cada una con sus reglas, sus dinámicas. Y la mezcla cultural online es cada vez mayor. Cada vez más intensa y compleja. ¿Cómo se gestionará eso? No hay respuestas fáciles, claro. No, desde luego. Pero son cuestiones que invitan a seguir observando. A mirar con interés y con espíritu crítico cómo sigue cambiando la comunicación humana en esta era digital.